is a burning thing. Bueno, pues aquí estamos en la Casa Encantada, una noche más de lunes. Hoy tenemos un invitado muy especial. Hemos traído aquí, bueno, hemos traído, no que ha venido solo, pero bueno, no, miento, ha venido con Oliver. Tenemos aquí a Freddy y a Yolanda, que nos va a presentar su nueva novela. Fernando, ¿qué haces aquí escondido? Vale, tenemos también a Fernando, que está por aquí escondido, pero bueno. Pues es como decías, es su nueva novela, Ring of Fire. Vamos a dejaros primero escuchando a Johnny Cash y luego empezaremos nuestra charrinada. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet. When hearts like ours meet. I fell for you like a child. But the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Bueno, pues yo creo que lo que procede va a ser que dejemos primero a Freddy que nos hable sobre la novela para luego comentar algunas cositas. Yo no me he dado tiempo de leerme enteras lo que le comentaba a Freddy, que por una parte, claro, era poco tiempo porque la cogí ayer. Y por otra, me apetecía leérmela con calma y con relax. Aún así casi me he leído media, ¿eh? La verdad es que engancha un montón. Cuéntanos, Freddy. ¿Me escuchas desde ahí? Sí, sí, te escucho perfectamente. Vale. Buenas noches. Alto y claro. Buenas noches, Freddy. Pues cuéntanos un poco lo que quieras sobre este nuevo Ring of Fire. ¿Qué te lleva a escribirla? ¿Qué...? Pues, a ver, cuando antes de comenzar la última novela y la penúltima publicación con STI Ediciones, porque la última fue un libro de viajes por la Ruta 61 de Chicago a Nueva Orleans, pues antes de enfrascarme con el asesino del vinilo, estuve leyendo bueno, bastante sobre el tema de asesinos en serie, un poco su psicología, algunos personajes en concreto. Ya sabéis que, bueno, pues en Estados Unidos sobre todo, bueno, pues desgraciadamente ha habido unos cuantos casos. Y bueno, como decía, mientras leía tema de asesinos en serie, pues también vi que había una especie de groupies, de club de fans, de mujeres que seguían a estos, a esta gente, ¿no? A estas almas descarriadas. Y con... Tú también tienes groupies. Sí. Y bueno, pues la verdad que era un tema, pues, curioso, por llamarlo de alguna manera. Y ya empecé a darle un pelín de forma. Esto estoy hablando de hace 3 años. Lo que pasa que, bueno, pues el tiempo no es muy... No me sobra mucho. Y entonces, bueno, pues ya con la pandemia me puse. Recordaros que, Freddy, hablamos de que este es su quinto libro, pero su cuarta novela, porque claro, contando el libro de viajes, que la primera fue Guacha a los Güeros, una a mí me encantó. Yo siempre he dicho que esa novela era Piel Tarantino, lo he dicho 10.000 veces, pero lo digo 10.001, y hace una road movie tremenda. Es, al principio, por si la pilláis, se puede hacer un poco compleja de leer, pues porque es casi todo en jerga mexicana. Entonces, si no estás muy acostumbrado, pues claro, al principio cuesta. Pero enseguida le coges el hilo, haces tuyas todas las palabras y vamos. Y es ya como prácticamente si fueras, si hubieras vivido en México toda tu vida. O sea, es tremendo. Es una inmersión que a mí me pareció brutal. Lo que digo, si la pilla el Tarantino, tremendo. La segunda es Estúpidos y Felices. Estúpidos y Felices, que por cierto está agotada, ¿no? Sí. Estúpidos y Felices ya, podéis pedir una reedición, yo creo que merece mucho la pena, a ver si se animan aquí Freddy Viriato y nos la conceden, porque hay mucha gente que se quedó sin leerla y, oye, una segunda oportunidad. Luego tenemos El asesino del vinilo, que es un poco pues ya cuando das rienda suelta a Domínguez, ¿no? Ya lo dejas un poco, sí. Lo conviertes ya en protagonista directamente y la verdad es que es un tipo muy curioso. A mí me recuerda mucho a alguien que además sale curiosamente en la nueva novela, que luego te lo comentaré, hombre, a ver, me recuerda siempre entre comillas, ¿no? Pero me recuerda. Luego el libro de viajes, que es encantador, o sea, es otra vez una inmersión total, o sea, es como si estuvieras tú me refiero no a Freddy, sino a lector, a nosotros, a mí en este caso, como si estuvieras viajando por donde él ha ido, conociendo a la gente que ha conocido y viviendo pues lo que él ha experimentado y ha vivido, o sea, es la verdad es que es maravilloso, ¿no? Cómo trasladas al lector a tu posición, o sea, a la posición del escritor. Que hay gente que lo logra y hay gente que no. Yo pienso que es totalmente inmersivo el libro, o sea, es tremendo. Y el último, bueno, pues que yo todavía voy llegando a la mitad y la verdad es que es de los típicos libros que dices, jo, es que cada página que paso es una página menos que me queda. O sea, no sé cómo explicarlo, ¿no? O sea, que estás tan a gusto leyéndolo que sabes que cuando se acabe te va a fastidiar, vas a decir, joder, ¿ahora cuándo tendré un nuevo libro de Freddy para leer? ¿Tendremos algún nuevo libro de Freddy en breve? ¿Tienes algo preparado? No, ahora no. ¿Ni tema, porque bueno, con este... Normalmente, con los primeros, con Guacha los Güeros, cuando salió publicado, claro, fue el primero y pues costó más, ¿no? Hasta que encontré a alguien que confiara un poco en lo que hacía. Y cuando Guacha los Güeros ya lo tenía escrito y cuando salió ya estaba con Estúpidos y Felices. La verdad que Estúpidos y Felices fue un trabajo enorme porque requirió muchísima documentación histórica y tal. Bueno, ya sabes que pues ahí está mezclado un poco todo el tema de los montoneros argentinos y todo el tema del tráfico de drogas. Estaba ahí inspirado en un caso real que ocurrió en el puerto de Barcelona y bueno, requirió muchísima documentación. Hombre, la verdad es que se nota en el libro. Yo, si me preguntaran, la verdad es que me gusta todo lo que has escrito, pero probablemente es la que más me gustó, pero es que se nota que hay un... Sí, para mí la mejor es esa, Estúpidos y Felices, la segunda. Quizás, bueno, las otras son más ligeras y es cierto que Estúpidos y Felices hubo gente que me dijo que, bueno, son cinco tramas entrelazadas y que dijo que le había resultado un poco, no espesa la lectura, porque no, ya sabes que no intento que sea una lectura muy dinámica y muy rápida y tal, pero sí el entramado de la novela. Y realmente es complicado, también es la más larga, son casi 400 páginas. Y bueno, es algo que se puede hacer una vez, un esfuerzo, porque trabajando con el rugby, con todo, pues es complicado meterte en proyectos de ese tipo. Hombre, la verdad que sí, que dedicar tanto... ¿Ves? Ahora necesitaríamos un mecenas, como en el Renacimiento. Dijera, venga, Freddy, escribe. Bueno, lo que pasa es que, sí, yo creo que si tuvieras un mecenas, vale, igual dejabas lo del curro, pero lo del rugby lo dudo. No, eso está más complicado, sí. Sí, pero bueno, lo del rugby y el viajar... Pero bueno, dejar una de las dos cosas supondría tener muchísimo tiempo libre. De hecho, es lo que me ha pasado con la pandemia, que tuve más tiempo libre que un cantante de rock sureño en los solos de guitarra. Sí, sí, tremendo, tremendo. Ay, por cierto, os vamos a decir que Freddy ha traído un ejemplar, de su última novela para que lo podamos regalar. Yo pensaba que ejemplar te referías a Fernando. Fernando, ni regalado me quiere nadie. Tranquilo. Bueno, a Fernando un día le tenemos que hacer quitar en un sorteo a ver si lo rifamos o algo, pero bueno. Entonces, vamos a empezar con una pregunta un poco compleja, pienso. Luego ya, si vemos que os cuesta, pues ya pondremos algo más facilillo. Entonces, para responder, pues simplemente tenéis que llamarnos al 976-2913-98, 976-2913-97 si llamas desde Canarias, y adivinar quién hace esta versión del Rhythm Fire. Oh, Dios. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher, and it burns, burns, burns. Taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher, and it burns, burns, burns. The ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns. The ring of fire. The ring of fire. And it burns, burns, burns. The ring of fire. Hubo una frase que me encantó, bueno, por decir eso, que ayer estuvimos en la presentación en La Malteadora, que era la primera presentación de la novela, suponemos que luego vendrá alguna más. Y hubo una frase que me gustó, lo del tema de Charles Manson y el Brad Pitt. Cuéntasela. Fue algo... Sí. Bueno, como os comentaba antes, bueno, pues mientras leía sobre los asesinos en serie, pues me puse también a investigar un poco sobre este tipo de mujeres que se enamoran de ellos, que mantienen relaciones, comienzan manteniendo relaciones con cartas, luego algún vis-a-vis y bueno, y a veces terminan en matrimonios. No hay muchos estudios sobre el tema, así como de asesinos en serie, hay miles. Y el que más me gustó, el que más me interesó, era uno de Sheila Eisenberg, que es una profesora de universidad americana. Tiene algún libro más, casi todo de mujeres. Una heroína, como lo llama ella, de la resistencia nazi. Otra abogada también, que hizo, pues era feminista y defendía a las mujeres y tal. Y está en el libro que se titula Las mujeres que aman a los hombres que matan, es un tipo ensayo. se preguntaba qué lleva a estas mujeres a ponerse en contacto con Charles Manson antes que con Brad Pitt. Y ella misma se contestaba, porque pues Brad Pitt es prácticamente imposible que les conteste y Charles Manson sí. Cualquier asesino en serie está deseando tener una relación de la forma que sea. Son relaciones casi más espirituales o oníricas que físicas, excepto las que terminan siendo en algún matrimonio, pero son más idealizadas. De hecho, el amor es ciego. Sí, de hecho, un capítulo de la novela se titula Blind Woman, que mujer ciega, que es un tema de una cantante de blues que me gusta mucho, española, Susan Santos, que está teniendo mucho éxito internacional. Tocó hace poco hace un año y pico, fue el año pasado en la Sala Z, y hay un capítulo, pues los personajes están allí en la Sala Z y está tocando ella. Ese no llega todavía. Bueno, justo es en el que estoy a punto de llegar. Es el capítulo 2, nos habías engañado. No es el capítulo 2. Qué broma. Qué caparrilla que es. Capítulo 2 ya lo dejé hace tiempo, a lo menos ayer por la noche. La verdad es que sí que es una situación que se da con bastante frecuencia, porque Charles Manson este no es que recibiera cartas de una ni de dos mujeres. O sea, bueno, que Brad Pitt tampoco sabemos de cuántas recibirá. Otra cosa es lo que dices tú, que las conteste o no, claro. Sí. Pero bueno, vamos a daros la segunda pista y os vamos a poner la misma canción por el mismo intérprete, obviamente, pero en español. Recordad, tenéis que adivinar quién es el que la canta y tanto podéis llamarnos al 976-29-1398 como decirlo a través de la página de Facebook de La Casa Encantada. Recordaros que es La Casa Encantada 2.0. Es que vamos a pillar al Gates, ya eso nos quedan 8. Uy, casi presento el cantante. La costumbre es lo que tiene. Empezaba por Me Encanta. Madre mía. Pues voy a poner una música que me encanta. Ah, sí, sí. El amor es una cosa ardiente y deja un anillo de fuego. Recordaos que el premio es la última novela de Freddy, Rain on Fire. Me caí en el anillo de fuego. Me caí en el anillo de fuego. Caí, caí, caí y las llamas fueron creciendo y me siguió quemando. El anillo de fuego, el anillo de fuego. Me caí en el anillo de fuego, caí, caí, caí. Y las llamas fueron creciendo y me siguió quemando. El anillo de fuego, el anillo de fuego. El sabor del amor es dulce cuando nuestros corazones se unen. Me enamoré de ti como niño tonto y el fuego fue creciendo. Me caí en el anillo de fuego, caí, caí, caí, y las llamas fueron creciendo y me siguió quemando. El anillo de fuego, el anillo de fuego. Me caí en el anillo de fuego, caí, caí, caí, y las llamas fueron creciendo y me siguió quemando. El anillo de fuego, el anillo de fuego, y me siguió quemando. El anillo de fuego, el anillo de fuego, el anillo de fuego, el anillo de fuego. Bueno, si vemos que no lo adivináis, pondremos una pregunta más fácil. Pero bueno, además está, la verdad es que es curioso. La versión en español es lo que dice Yolanda, que tiene un no sé qué, la verdad, traducido así tan literal, que acaba impactando. Yo de momento al principio al escucharla digo, me gusta más la de inglés, pero luego ya me sigue gustando más la de inglés, pero si hago caso a Yolanda, si la escucho muchas veces, igual cambio de idea. Pero bueno, la verdad es que está muy bien. Y recordar, tenéis que adivinar quién es el cantante o el intérprete, como quieras llamarlo. Pues lo que te comentaba, yo empecé eso a leerlo y hubo varias cosas que me encantaron. La primera, pues es que el camino que hace Domínguez por la mañana, él en taxi, aunque la vuelta la hace andando como yo, pues es el camino que hago yo prácticamente, pues casi, vamos, no te voy a decir que todos los días, pero un par o tres de veces a la semana, voy con los pequeperros hasta las esclusas ahí del canal. O sea, sí, es, a ver, lo quise, quise buscar un sitio así emblemático, que eso me lo proporcionó Yolanda, donde, bueno, donde se produjera el crimen de la novela, y a la vez también quería hacer un homenaje al barrio, a nuestro barrio, a Torrero, porque bueno, ¿sabes lo que más? Has descubierto hace poco las ruinas de Salduye aquí. Sí, ¿dónde? No, que es una inocentada de... En Torrero, en Los Pinares. Que, bueno, de sí está, no sé. Sigue buscándolo. Es una noticia que apareció el 28 de diciembre. Yo la adiviné la primera y se lo comenté a Raúl. Vale. Yo la adiviné la primera y se lo comenté a Raúl. Pero no, no me había enterado. Ahora en broma, cada vez que paseo por Torrero, le digo, mira, por aquí están las ruinas, por aquí. Le mando fotos. Un amigo nuestro. Se pasa por intentar hacernos una broma. De hecho, el descubridor es... El bandido cucaracha. Caímos en que era una inocentada, por eso, porque puso de nombre del que había descubierto las ruinas, pues el nombre del bandido cucaracha, y dijimos, esto no. bueno, pues era eso, el canal es un poco un símbolo de Torrero, es la frontera que separa. Bueno, ya sabéis que antes, cuando la gente, nosotros éramos críos, la gente mayor decía, me bajo a Zaragoza, o sea, Torrero. Y el canal era la frontera que separaba Zaragoza con el barrio, ¿no? De la República Independiente de Torrero. Y bueno, antes, ¿os acordáis que estaban las barcas? Y bueno, era un símbolo del barrio y es un pequeño homenaje a nuestro barrio. De hecho, me ha recordado mucho también, así como homenaje, no sé si lo habrás hecho queriendo o sin querer, pero a la canción de los Más Birras, del asesinato en Torrero, que es... Eso fue también un poco en el asesino del vinilo, que el asesino vive en Torrero. También, sí. La verdad es que es curioso, cuando lo leí, digo, mira. También ha habido algo que me ha gustado, como algo muy, muy, muy entrañable, cuando en San Siro, cuando aparece Ángel, sí. Que es, me ha encantado, o sea, me ha encantado que apareciera Ángel, pero a la vez me ha encantado que recordaras la afición que tenía Ángel de pequeño a curar y cuidar a los pajaricos, que recuerdo que todos nos encontrábamos un gorrión, una paloma que estaba herida... Y rápidamente, claro, entonces ni siquiera sabíamos que existía lo de la alfranca, de protección de aves y tal, que no sé si entonces existiría cuando éramos pequeños. Yo creo que no. Es que ahora está ahí nuestra amiga María trabajando. Y todos, pues, enseguida cogíamos el pajarico y nos íbamos al tubo a llevárselo corriendo a Ángel, que entonces trabajaba con su padre, que era el limpia del tubo, y bueno, y se lo dejamos allí y él lo curaba con todo su cariño, y hasta que el animal, pues, o tristemente fallecía o salía a flote, que las más de las veces, pues, lo conseguía. Y es curioso porque Ángel es una persona que es quien te decía que, por una parte, me recuerda a Domínguez, porque Ángel, si lo conocéis, es una persona, también me recuerda al hermano de Fernando, porque Ángel conoce 2000 idiomas, porque su padre trabajaba en un campín en los veranos. En Ordesa. Exacto, él estaba allí con él. Sí. Y, pues, tenía don para eso. Y la verdad que se quedaba con... aprendía, pues eso, de estar ahí en el campín. Sí, sí. Y hablaba muchos idiomas, entre ellos presumía de hablar el caló, que como ninguno le podíamos decir que no porque no sabíamos, pues lo dábamos por bueno. Y curiosamente, pues era una persona que, sabiendo todos esos idiomas, era muy difícil que hablara con alguien que no fuera uno de sus amigos. O sea, no era una persona muy, muy rocera, que digamos. Sí, sí. En esa parte me recuerda mucho a Domínguez, o sea que es... Sí. Oiga, que nos llama. Primera llamada. Vamos a poner la siguiente canción, a ver si tenemos acertante. Dejamos con Waylon Jennings y su Lady Love Outlaws, que era lo que nos comentaba antes Freddy. Bessie was a lovely child from West Tennessee. Leroy was an outlaw, hard at me. One day she saw him staring and it chilled her to the bone. And she knew she had to see that look on a child of her own. Cause ladies love outlaws, like babies love stray dogs. Ladies touch babies like a banker touches gold. Outlaws touch ladies somewhere deep down in their soul. Linda was a lady, blonde and built to last. Billy was a no-good guitar picker running from his past. She heard all his songs telling nothing but bad news. But she made her mind up to try to get him win or lose. Ladies love outlaws, like babies love stray dogs. Ladies touch babies like a banker touches gold. Outlaws touch ladies somewhere deep down in their soul. Jesse liked Cadillacs and diamonds on her hand. Waymore had a reputation as a lady's man. Late one night her light of love blindly gave a sign. Jesse parked her Cadillac and took her place in line. Cause ladies love outlaws, like babies love stray dogs. Ladies touch babies like a banker touches gold. Outlaws touch ladies somewhere deep down in their soul. Ladies love outlaws, like babies love a bunch of stray dogs. Ladies touch babies like a banker touches gold. Outlaws touch ladies somewhere deep down in... Bueno, pues hemos recibido la primera llamada de la noche. Era Javier Coyote, que no ha acertado, aunque la respuesta era buena, pero pero no era la que el intérprete que buscábamos. Sí, además, casualmente, bueno, bueno, en todas mis novelas meto mucha música, siempre hay una banda sonora y además, pues siempre los protagonistas están presencia en algún concierto. O alguna actuación musical, y concretamente en el último capítulo de Ring of Fire, en La Ley Seca, los Jamie Rickets and the Blues Willies, del cual Javier Coyote es el batería, están tocando. Y todos los protagonistas, es el último capítulo, todos los protagonistas, bueno, todos no, pero la mayoría están reunidos en el bar hablando de la resolución del caso y tal, y están tocando, como siempre, un maravilloso concierto de blues del grupo de Jamie Rickets and the Blues Willies. Así que ya sabéis, la próxima vez que hay un concierto de ellos, no os lo perdáis. A ver si pronto se recupera. A ver si hay suerte. Los conciertos, si podemos acudir. Mira, hasta yo, que suelo salir poco, me iré. Aunque sea por poner mi granito de arena. Sí. Este, otra cosa que me llamó la atención, curioso, no sé, que hay veces que escuchas a alguien decir una palabra y te parece extraño en sus labios, no sé. Por ejemplo, hay Domínguez, hay un par de veces que dice la palabra chava. Chava, sí. Y no sé, es como que no lo acabo de ver, o sea. Sí, bueno, es mezcla un poco ahí, a veces sí, la jerga. Él tiene mundo, aunque no, ya sabes que no ha viajado mucho. Bueno, en Estúpidos y Felices viaja hasta Argentina, chava es un término mexicano, evidentemente, pero sí, lo pongo en sus labios, puede quedar un poco fuera de lugar, pero bueno, es un término que a mí me gusta y que él lo utiliza. Sí. Es que para quien no hayáis leído a Freddy, que aparte de que ya deberíais estar haciéndolo, pues igual no conocéis a Domínguez, pero es un personaje súper peculiar. A mí hay una frase que me encanta, que es, no sé, casi todo el mundo cuando va a conocer a alguien cuida mucho la primera impresión. O sea, la primera impresión que vas a dar. Vas a conocer a alguien y tal, aunque lo conozcas por casualidad. Pero es al revés. O sea, dice una frase como, algo así como, a mí me gusta caer mal de entrada, o que mi primera impresión sea... Me gusta que la gente comience pensando mal de mí. Exacto. Sí, porque tiene una coraza ahí el tío alrededor que, pues, bueno, él ya sabes, tiene un historial de abandono, de inclusero, de reformatorios y tal... Y termina en la policía, pues como podía haber terminado boxeador, ¿no? Sí, o atracador. También, ya sabes que el boxeo es otro deporte que me gusta mucho y siempre meto alguna o terminología o alguna historia. Concretamente en esta de Ring of Fire, también un pequeño homenaje a Perico Fernández, que fue campeón de un zaragozano que fue campeón del mundo, que, joder, no tenemos mucha gente en Zaragoza que haya sido campeona del mundo. Pues este Perico, Saila Herrero y poco más. Sí. Y entonces ahí también un pequeño homenaje. Y este Domínguez, pues es eso. Es, luego poco a poco va entrando más, pero sí que es cierto que su primer contacto siempre suele ser bastante agresivo dialécticamente. Hace gracia cuando nombras a Perico Fernández, porque es un personaje que cuando éramos pequeños nos era entre comillas cercano. Sí. Porque todavía recuerdo que un compañero nuestro de colegio, el Pérez. Su hermano era boxeador y el Perico Fernández lo entrenaba. Y era curioso porque siempre, una de las cosas que siempre, ya sabes cómo somos los niños, que siempre decían, ay, pues total, no sé qué. Y la cosa era que decíamos que se tenía que comer las patatas fritas acercando la boca porque no podía doblar el brazo de bíceps que tenía. Sí. Son nuestras anécdotas de infancia, así es que... Pues yo creo que como ya son y media y no tenemos acertante, vamos a hacer una preguntilla más fácil. Yo creo que deberíamos hacer una pregunta para tus lectores, o sea, algo que les sea fácil. Por ejemplo, igual cómo se llama la novia de Domínguez es un poco excesivamente sencillo. Bueno, pero bueno, si el que la haya leído, sí, vale, me parece bien. Pues ya sabéis, si sabes cómo se llama la novia de Domínguez, 976-2998. Os dejamos mientras con Mississippi Young Heart y su Monday Morning Blues. When you get out of bed, Chris, and go to work, you can't hardly find your Monday morning shoes. I couldn't hardly find my Monday morning shoes. Monday morning blues. Monday morning blues. Monday morning blues. Say stars for my bones. Monday morning blue. Monday morning blue. Monday morning blue made me leave my home. I've been laying in jail. I've been laying in jail. I've been laying in jail. 6 long weeks today. Lord, tomorrow morning. Lord, tomorrow morning. Well, tomorrow morning gonna be my trial day. Lord, I asked the jury. Well, I asked the jury. Well, I asked the jury what might be my fine. Get a pick and shovel. Get a pick and shovel. Get a pick and shovel. Let's go down in the mine. That's the only time. That's the only time. That's the only time I ever felt like crying. Lord, my heart struck sorrow. Well, my heart struck sorrow. Well, my heart struck sorrow and the tears come rolling down. I woke up this morning. Woke up this morning. Woke up this morning with Monday morning. Bueno, pues lo sentimos por los demás, pero ya tenemos acertante. El libro ya viaja en breve dentro hacia su destino. Muchas gracias por haber participado. De hecho, hemos tenido dos acertantes, pero uno llegó primero por teléfono y además ha resultado la primera pregunta, que era la más difícil, curiosamente. Y a la vez a Freddy le estaban mandando un mensaje con la respuesta a la segunda. Sí. Es una pena esto de los premios porque siempre... alguien se queda y seguro que alguien está en casa diciendo ¡ay, que yo voy a llamar y no me ha dado tiempo! Pero bueno, es lo que tienen estas cosas. Otra cosa que me ha encantado de la novela y que ya, que no es la primera vez y es algo, quien no conozcáis a Freddy, pues Freddy tiene... ¡Qué suerte tienen! ¡Qué caparrilla! Tiene, como yo, pues un amor incondicional por los animalicos. De hecho, hay una de sus novelas que yo, leyéndola, digo, esto lo ha escrito Freddy. O sea, es... no voy a decir cuál es por no destripar, pero es una en la que alguien va a quitar cabos sueltos, por decirlo de alguna forma, y se carga a una familia entera, menos al perrico. En esta vez Domínguez está, que es, como decimos, súper, entre comillas, desagradable con la gente, ve un gatico en el puerto y abre su latita de sardinas para dársela al gato. Y además... lo reconoces, es decir, ve al gato y al principio dice, ah, es un gato portuario, pero enseguida se da cuenta de que no, de que es un gatico que alguien ha abandonado y no puede buscarse la vida como hacen los gatos que están ya acostumbrados a estar en la calle. Y vamos, y no es que comparta su latita de sardinas con él, sino que se la da entera, o sea, es muy Domínguez y muy Freddy, o sea. Es el que además en Estúpidos y Felices, que es la primera novela donde sale Domínguez, sale que el tío siempre está dándole de comer a los gatos y tal, le gusta mucho y además él vive en el Raval de Barcelona justo enfrente del gato de Botero, que es un gato muy, muy chulo que hay, una escultura preciosa de Botero. Sí, sí, a mí vamos, cuando lo leí, la verdad que es otro detalle Freddy, ¿no? Que digo yo en el libro. Y pues como os decía, llevo nada, no llego todavía ni a la mitad, pero la verdad es que me está encantando, que os lo recomiendo, que no os lo perdáis. Dinos, ¿dónde se puede conseguir, Freddy? Así para... Sí, de momento, ya sabes, bueno, se presentó ayer, en breve estará distribuido por, como siempre, como todos, por todas las librerías de Zaragoza y bueno, sobre la distribuidora, pues distribuye por casi toda España, pero claro, sobre todo en Zaragoza. Y aquí... estará pues en la librería central. Ahora mismo lo podéis coger también. Ahora ya está el Linacero y en Todo Colección en la página del editor. Pero en breve estará en la librería central, en Cálamo, en La Pantera Rosa, bueno, las principales librerías. Incluso también los libros están en la página de todostuslibros.com, que es un poco... una unión de librerías tradicionales que se han juntado para intentar competir con Amazon. Y pues eso, si queréis comprar un libro, mejor que en Amazon, en todotuslibros.com. Es un proyecto. Y ahí están también. En Amazon también suelen estar, ¿eh? Porque las librerías los ponen, o yo no sé cómo se entera esta gente, pero sí, en Amazon se vende. Big Brother tiene y cuándo sí. Es sí, sí. ¿Cuándo es la siguiente presentación para que puedan ir también? Pues de momento no sabemos. Ah. Intentaremos hacer otra antes del 23 de abril, que esperemos uh-huh. que se celebre. Intentaremos que... hacer otra. Uh-huh. Pero bueno, hay que ver cómo está la situación, cómo... Seguro que sí, para abril, con mascarilla a lo mejor todavía, pero... Sí, no, con mascarilla seguro, pero bueno, a ver si el 23 de abril, seguro. Y si no, a ver, ya sabes que soy un clásico también de Linacero, en Linacero siempre hacemos alguna presentación, pues casi seguro que ahí habrá alguna. Si es que después de preguntártelo me quedo pensando, claro, que realmente sitios como Lina Cero, por ejemplo, es complejo por el tamaño, claro. Porque claro, es que hay que buscar espacios grandes y, claro, tampoco es tan fácil. Porque, por ejemplo, La Malteadora, pues es un lugar que caben casi, más de 300 personas. Y ahí se limitó limitado al 30%, pues había 100. Y claro, 100 personas ya está bien, que además estaba casi lleno, me parece que llegamos a 80. Sí, nosotros teníamos que buscar hueco porque no quedaban mesas, sí, pero como había amigos que tenían libre, pues... Sí, además que eso, que hay que buscar sitios grandes y ahora mismo no es fácil. Pero bueno, intentaremos hacer una antes del 23 de abril. Genial, y genial. Quiero, bueno, ya tengo hablado con Javier Coyote, que ha llamado antes... a ver si bueno pues el grupo pues puede tocar en alguna presentación después o hacer alguna audición o lo que sea, como casi siempre. Sí, porque ayer después de la presentación hubo una pequeña audición de Freddy, que estuvo ahí pinchándonos temas de la banda sonora del libro, vamos, como los sí, que estamos pinchando sí. esta noche. Por cierto, sí. que yo en el libro no he llegado a la Yolín. ¿A la de? A la Yolín, que tengo... Que supongo que estará en el libro porque la pinchaste de la de Brenda Lee. Sí. Pero no he llegado todavía. Pero bueno, de momento sí que he llegado a... Bueno, justo me quedé ahí en el capítulo de Blind Woman. Y vamos con Susan Santos. Y bueno, si hay alguna canción especial del libro que quieres que pinchemos, pues ya sabes. De momento, sí. Susan Santos. Yeah. Bueno, me recordaba Yolanda que tengo una cabeza tremenda, que no habíamos dado la respuesta a las preguntas que habíamos hecho. La primera, la quien interpretaba el Ring of Fire. ¿Cabeza era... tremenda? ¿Te refieres a tamaño? Tremenda, tremenda, sí. Era Vince Mira y la novia Domínguez, pues por supuesto, la Jessie, que por cierto, la Jessie, la verdad es que merece capítulo aparte para hablar de ella. O sea, es cuéntales un poco a nuestros oyentes cómo es la Jessie. Pues mira, antes has nombrado a Dolly Parton mientras estábamos aquí oyendo a Susan Santos, porque me preguntaba si estaba el tema de Jolene de Dolly Parton. Mm-hmm. Y no está. Lo que pasa que pues en la audición de luego, evidentemente no, la banda sonora no es tan larga como para estar en la audición de tanto rato, y metí a Dolly Parton y yo lo compararía un poco. Que a una que conozco yo le penará, que a María Luisa del Corazón Verde le encanta. ¿Dolly Parton? Sí, sí. Sí, sí, claro, bueno, a mí. Jolene, yo creo que en todas sus versiones. Sí, a mí me gusta mucho también. Y yo la Jessie la veo un poco como Dolly Parton. Es un poco... Bueno, independientemente de... Acabas de hacer que Domínguez de su físico, de físico voluptuoso. Acabas de hacer que Domínguez nos odie a todos, porque ahora todos estaremos enamorados de la Jessie. Sí. Que pues es, la ve un poco así, ¿no? Hace, bueno, en un documental que vi de Country salía Dolly Parton. De hecho, utilizo una frase de ella y la pongo en boca de la Jessie. Que le estaban preguntando, bueno, Dolly Parton pues ha tenido siempre esa imagen de rubia tonta, ¿no? Pero evidentemente no era ninguna, como ella le contestó un periodista, le dijo, ni soy rubia ni soy tonta. De hecho, es una tía que tuvo, bueno, pues nació en un pueblo de Tennessee con 12 hermanos que vivían en una habitación todos juntos, y de ahí, bueno, pues se creó, ya que ha creado un imperio, ¿no? Y de hecho, la imagen tan extravagante que, como ella la cito, que decía que le cuesta mucho dinero mantener esa imagen tan extravagante, y ella es consciente de ello, la toma de una prostituta, de la única prostituta que había en su pueblo. Y entonces le gustaba mucho, de pequeña, la tenía un poco idealizada, y ella toma esa imagen de ahí. Y yo a la Jessie la veo un poco así, una tía extravagante, una tía... compleja dentro de su simpleza, y una tía que en cualquier momento te puede dar una contestación o te puede dar una voltereta dialéctica con su ingenio, ¿no? Y bueno, pues eso, yo así veo a la Jessie. Bueno, la verdad es que se hace, cuando lees las novelas y la vas conociendo, se hace un personaje entrañable. Sí. O sea, yo creo que es la típica persona a la que no concibes que alguien le haga daño, o sea, sí. Parece así muy, no sé cómo decir, muy segura de sí misma, muy, pero a la vez le ves una dependencia de, sobre todo de cariño, ¿no? Pero y de necesidad con Domínguez, que es sí, él lo dice dos, siempre, vamos. También lo sí. Dice siempre. Yo creo que es por parte de los dos, porque yo creo que ni la Jessie sabría vivir sin Domínguez, ni Domínguez sin la Jessie, o sea, es un poco, es que decir, no sé, es como que Domínguez por una parte siente como que todo el mundo es algo que contra lo que luchar, o sea, algo que está en principio en contra de él, por decirlo de alguna forma, y luego la Jessie pues es un refugio, o sea, es... Sí, así es, así es. Es alguien que lo... Sí, sí, es, la verdad es que es... Por cierto, que cuando hablamos de Dolly Parton, conste que nos gusta porque es una persona que nos parece maravillosa, o sea, es que... Sí. Sí, lo es, lo es. De... Y es una cantante, bueno, ha sido espectacular. Una de las mejores cantantes de country. Hubo en esa época Tammy Wynette, Dolly Parton, Loretta Lynn, que fueron un poco de la misma, quizá Tammy Wynette era un poco más joven, pero además fueron, bueno, pues en ese mundo del country un poco redneck, ¿no? De americano, conservador. Fueron unas voces que en su momento hicieron unas letras muy antimachistas, porque es un mundo un tanto machista, ¿no? y hicieron unas letras en sus temas reivindicativas que bueno, que fueron muy bien aceptadas y que fueron pues para ese sector, ese grupo de gente que oía esa música, pues fueron un poco revolucionarias, ¿no? Que estamos hablando de los años 60 o por ahí, que bueno, que no era fácil, no era fácil, incluso en Estados Unidos, ¿no? Que era una sociedad más avanzada, que ya sabemos todos que bueno, que más avanzada por lo menos que España, está claro, ¿no? Y estas, hombre, en los años 60 sí. Sí, en los 60 sí. Y esperemos que para alguno fuera por lo menos educativa las letras. Sí, además a mí también me cae muy bien, pues porque es una persona que ha dado oportunidades a mucha gente. O sea, que sí. Que decir, que muchas veces piensas, cantar con un artista consagrado es difícil. Pero Dolly Parton, yo creo que ha sido una persona súper rocera. Sí. O sea, que ha cantado con un montón de gente que todavía no había despuntado y tal, y eso es una oportunidad. Vamos, que pocos músicos consagrados dan, no. Muy habitual. Bueno, pues nos vamos con Jesse Coulter y su I'm Not Lisa. Ya te pregunto por qué has puesto cada canción, porque si no va a ser si Dios no va a saber. No, ahora si quieres hablamos del Country Outlet cuando acabe la canción. Perfecto. Y comentamos un poco. My name is Julie. Lisa left you years ago. My eyes are not blue, but mine won't leave you till the sunlight shines through your face. She was your warning light, her smile told of no night. Your love for her grew with each rising sun. And then one winter day, his hand took hers away. She left you here, drowning in your tears, here where you've been for years, crying, Lisa. Sé que es preciosa, pero la vamos a tener que cortar a mitad porque si no nos va a dar tiempo, que se está acabando el tiempo, para que Freddy nos cuente un poco lo que nos cuenta sobre el country. Bueno, lo único irreal de la novela es que los personajes, cuando van escuchando la radio y tal, siempre les sale algún tema de Country Outlet. Es también un homenaje a un género del country que a mí me gusta mucho, que tuvo sus máximos exponentes, por supuesto, en Johnny Cash, en Waylon Jennings, Willie Nelson y Kris Kristofferson, eran que además luego, bueno, pues ellos formaron la de Highwaymen, hay más, ¿no? Pues, pero bueno, eran los más importantes. Jesse Coulter, que no tiene nada que ver con la Jesse de Domínguez, fue la mujer de Waylon Jennings. La otra cantante de country, otra solista de Country Outlet fue Rita Coolidge, que fue la mujer de Kris Kristofferson, que de hecho tiene Kris Kristofferson, es el hace de Billy the Kid en la película de Pat Garrett y Billy the Kid de Sam Peckinpah, y Rita Coolidge, su mujer, tiene un pequeñísimo papel al final de la película. Luego el hijo de Waylon Jennings, Shooter Jennings, ha seguido su estela y es un buen intérprete, muy bueno, de American American Country o de Americana, que se llama aquí. Y luego, bueno, el hijo de Hank Williams, Hank Williams Jr., también fue uno de los máximos exponentes del Country Outlaw, y su hijo, nieto de Hank Williams, Hank III, también sigue la carrera y también es un tío muy interesante. Mucha música buena que os descubrirá el libro de Freddy, la novela de Freddy, aparte de otras cosas. Que, por terminar, ¿qué le dirías a la gente? ¿Qué recomendación le harías? ¿Compra mi novela por...? Pues mi intención ha sido hacerla divertida, rápida, con diálogos muy, muy, bueno, muy incisivos, muy irónica, sarcástica, y sobre todo es una novela, como intento hacer todas, muy cinematográfica y que sea muy visual. Y bueno, yo creo que en general la gente que lo lee me dice que sí, que es así. Pues ya sabes, no te lo pierdas, Ring of Fire, y nos vamos a despedir ya con otro de los grupos que aparecen en el libro, que son Jamie Ricketts and the Blues Willies, y con esto ya pues la Casa Encantada va a cerrar sus puertas, muy a nuestro pesar, porque la verdad es que estábamos muy a gusto. Y si todo va bien, pues el lunes que viene volveremos. El lunes que viene estaremos aquí, si todo va bien, con nuestros amigos de los Twangs, que vendrán a presentar su Twancine y que también será pues una noche para no perderte. Hasta el lunes que viene. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a todos y a ti, Desi y Fernando, por invitarme a vuestro maravilloso programa. Gracias a ti por venir, figura. Buenas noches. Sinvergüenzas.